Bueno, venimos de esta pausa publicitaria y ahora arrancamos con el tema central que nos compete mucho, que es el Día del Niño, que ya lo habíamos anunciado en el bloque anterior. ¿Y qué podemos decir del Día del Niño? ¿Hasta cuándo se considera un niño? Yo me considero un niño todavía, yo regalo pido, no sé si recibiré. Y bueno, nosotros siempre esperamos regalitos, ¿no? Por más que sepamos que estamos grandes. Aunque sea un alfajor, un caramelo o algo. Claro, una caja de bombones. Si nos seguimos considerando niños, como muchos de nosotros, es bastante apropiado que nos regalen algo, ¿no? Claro. Vanessa, ¿qué nos podemos contar acerca del Día del Niño? No sé, pero yo a partir de que cumplí 18, para mis padres ya soy un adulto más en la casa, así que no creo que reciba nada este año. Yo tengo 18 igual, yo sigo esperando mi regalo. Tengo 17, así que... Vamos, pónganse a ver. ¿Cuántos tenés? 19, ¿eh? Yo también igual. Igual, pero ¿nos seguimos considerando niños o no? Por supuesto. Bueno, todos llevamos un niño adentro, ¿verdad? Eso mismo te iba a decir. Bueno. No sé qué pasa con las embarazadas, ¿viste? Claro, también llevan un niño adentro. Pero hay que regalarle cuando están embarazadas. Y yo considero que no. Es más, yo creo que es un mal presagio, ¿no? Porque dice que es de mala suerte regalar a una embarazada un regalo para un niño cuando todavía no nació. A no ser que sea la ropa de cama o lo que sea. Sí, hay muchas cosas relacionadas con eso, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con esto y... podríamos preguntar qué hace un niño en el Día del Niño. Si es común, si sale a pasear con los padres, con sus amigos. Y yo creo que salir a pasear es una linda opción para el Día del Niño, ¿no? Llevar a McDonald's, al cine, a ver algún espectáculo para niños, ¿no? Además, sí. Seguramente hayan varias ofertas en el cine y en el teatro para los niños ese día, ¿no? Sí, y alguna de las ofertas es un show de títeres en Piriápolis este fin de semana, 11 y 12 de agosto, que es más relacionado con el Día del Niño, pero queda un poco lejos de nosotros, ¿no? Sí, bastante, sí. Y bueno, otra opción más cerca es la del Día del Niño Tricolor que va a organizar el Club Nacional de Fútbol en el Gran Parque Central. Ya vos no sabía. Va a ir de la hora 12 a 17 horas y va a estar... Supongo que estará muy bueno, ¿no? Sí, claro. Aunque no creo que nadie vaya. Ah, tampoco lo mate, así, no está mala. Creo que eso es Peñarol, ¿no? Bueno, ahora para seguir relacionando este tema, ¿a ustedes qué les parece? Las vacaciones de julio, ¿tendrían que ir hasta el Día del Niño? Ay, sí, obvio. Claro que sí, porque generalmente todos los espectáculos para los niños están... En las vacaciones de julio, así que como que el Día del Niño queda medio apartado de todos esos espectáculos. O capaz que tal vez cambiar el Día del Niño para la vacación en julio, ¿no? O también estaría bueno que empiecen las vacaciones como están ahora y que sigan hasta el Día del Niño, o sea, un mes más o menos de vacaciones. También me acercan la noticia de que aquí en Ciudad de Plata varias comisiones del barrio van a preparar actividades para el Día del Niño y invitamos a las familias que se acerquen a las comisiones, ¿verdad? Claro, averiguar qué hay, si hay algo y qué si hay que cobran entrada y todo eso, ¿no? Sí, sería muy bueno para saber acerca del barrio también, ¿no? Porque muchas de estas actividades relacionan con historias del barrio y mucho más. Bueno, la pregunta es, ¿qué te gustaría que te regalen de Día del Niño, Andrés? Y bueno, cuando era chico, lo más lindo era que te regalaran un juguete, camioncito, todo eso, ¿no? Pero ahora, de grande, plata o ropa, que es lo que más nos interesa. Sí, a ver, Francisco. Yo, para este Día del Niño, pedí una guitarra. Está bastante buena. Yo cuando antes pedía tractorcitos, yo qué sé, autitos, cosas así. Todo lo que estaba ahí, al alcance. Al alcance de la mano, ¿no? Pero claro, ahora cuando uno crece, pide cada vez cosas un poco más caras, ¿verdad? Claro. Mariana, a ver. Y bueno, yo pedí ropa, ¿viste? ¿Y vos qué pedís? Yo no pedí nada, porque en mi caso, por ejemplo, yo no me consideran un niño, pero... Por ejemplo, yo qué sé, algún que otro regalito tendré. Igual es mentira que no te consideran niño porque para tu padre siempre vas a ser el niño chico. Mi bebé y todo eso siempre. No, ya no es. Ya, a partir de que cumplí 18 años, ponete a trabajar o seguí estudiando, pues. ¿Y qué elegiste? Me voy. Me fui nomás. No. Pero seguí estudiando. Sí, ahora sigo estudiando. Por suerte me estaba yendo bastante bien. Le dijiste a tus padres, me voy, a partir de ahora voy a vivir solo. Sí. Ya les dejé las cosas de ustedes afuera. Muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿y qué es lo más común para regalar a un niño en esta época? Porque muchos piden Play 2, Play 3, Xbox, sí, esos artefactos tecnológicos. Sí, que son un poquito caros, ¿no? Porque no todo el mundo puede comprar un Play, una Xbox, no sé cómo se dice. Y lo más común es juguete, yo creo. ¿Y qué tipo de juguete? Y a los varones camioncito y muñeco de guerra, pelota. Y a las mujeres muñeca, cocinita, no sé. Peluquería. Igual siempre piden lo que quieren. Ahora en la tele siempre empieza el día del niño y ya ponen propaganda y todo, recurro. Sí, en realidad los días estos del niño, el día de la madre, son todo un curro para hacer plata. Para gastar plata, ¿no? En realidad lo que pasa es que las mercadotecnias lo que buscan es hacer plata. Entonces, claro, el niño ve y los padres, la mayoría cede o no sé. Las grandes empresas lo que buscan es hacerse de dinero a costa de los niños, ¿verdad? Sí, de los niños, de los padres, las madres, los abuelos, porque si vos ves en la tele, por ejemplo, a la tarde, todo producto de limpieza. A la noche, todo producto de limpieza y para las cremas para las caras y todo ese tipo de cosas que usa el ama de casa, por ejemplo. Claro. Y tal, después más a la noche, por ejemplo, cuando llegan los padres, ya te empiezan a mostrar, por ejemplo, cosas de electrodomésticos de. Claro, para el hogar. Ahora se oye, ¿no? Hay día del niño, de la madre, de todo, pero día del adolescente no hay. Por eso nosotros pedimos regalo para el día del niño. Claro, estamos marginados de ese. Esa etapa de la vida como que nos lleva a regalo, ¿no? Es el cumpleaños, un beso, un abrazo y. Muchas gracias. Luego. Se podría decir que podríamos hacer una campaña para hacer el Día del Hijo, ¿no? También, estaría bueno. Porque a pesar de no ser niños, seguimos siendo hijos. Claro, está el Día del Padre, el Día de la Madre y el Hijo, ¿dónde queda? Hasta el niño, ahí llega. Después, claro. Igual que pasa con los días de los abuelos. Los abuelos, la abuela ni ahí. Sí, no. Cuando es el Día del Niño, lo más común es salir a recorrer las casas de los familiares, ¿no? A ver si hay algún regalito para cada uno y a veces llega. Te lleva cada decepción que o no vas nunca a esa casa y el día del niño justo va y... Tenés algo esperándote, ¿no? Sí, a veces sí, casi nunca. Sí, podríamos decir que muchas cosas se están esperando, ¿no? Bueno, para ir cerrando con el tema del día del niño, los vamos a dejar con la canción de Daniel Biglietti, Uricito. Un saludo a todos los niños, que disfruten su día. Niño, vendrás en primavera, te traeré. Uricito mío, lugar de madre selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Curicito feo, ñatita de glicina él tendrá. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. Niño, mi niño, tu niño y aquel niño, todos van. Rueda que te rueda, hacia la vida nueva llegarán. Cada niño un poco, todos tomarán. De la misma leche y del mismo pan. De la misma leche y del mismo pan. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. pueblito mío, lugar de madre selva te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. No siempre la gente se entiende hablando, pero no hay nada más lindo que respetar la opinión del otro, especialmente cuando el otro opina como uno. Si discrepa, es evidente que se está equivocando. Hombre que supo tener gallo de riña, deletreando mirlo. Las riñas están prohibidas. Las riñas sí, pero los gallos no. Si no lo pone a reñir, ¿para qué quiere gallo de riña? Por cualquier cosa. Por cualquier cosa, es mejor tener perro. No me va a comparar el perro con gallo de riña. Porque el gallo de riña tiene plumaje de varios colores, y el perro, más de dos, es difícil. Yo conocí perro de 7 colores. Sería el perro de Picasso, que se aplicaba mucho, porque el andaluz era medio calentón, dicen. El que yo digo usaba la brocha. Desde que se inventó el pomito con crema, la brocha no se usa más. Yo uso brocha, y además me afeito con navaja. Yo me aburrí de afeitarme y me hice lampiño. Cosa lampiña la sandía. El que resultó peludo es el coco. El Coco y el Tito, que cuando están de fiesta, lo acuestan en la puerta para usarle el pecho de felpudo. Hay gente que para presumir hace cualquier cosa. Como el Pavo Real, que abre la cola en abanico. Viendo bichito para el verano. Mi mujer quiso llevar al biógrafo y no la dejaron entrar. No hay cosa peor que los porteros. Por un lado mejor, porque la cinta estaba toda cortada. La calle no perdonó nada. Las tijeras son un peligro, porque cortan y pinchan. Cosa que no pasa con los vicepresidentes. Como la cuchara, que si usted se mira a un lado, se ve gordo, y del otro se ve al revés. La cuchara es un tenedor que luchó por la unidad. Usted debería estar prohibido. Lo que está prohibido es la riña de gallo. La riña sí, pero el gallo no. ¿Para qué quiere gallo de riña si no lo lleva al riñidero? Para criar nomás. Le conviene más criar oveja y vender la lana. Y después cago con la oveja desnuda. Haga guiso de capón. Se ve que a usted no le gustan los gallos. Ni que fuera gallina yo. Gallina de riña no existe. Así les va también. En eso tiene razón. Por eso le decía. Lo que acaban de escuchar fue recitado por Marcos y Andrés, ambos Pérez. Esto es un cuento de Juseca, Julio César Castro, humorista, narrador, actor, dramaturgo, que nació en 1932 y falleció en 2003, creador del personaje de Don Verídico y del Boliche el Resorte, con sus típicos personajes. Bueno, ahora llegamos al final del programa, un poco corto para lo común del año pasado, pero como sabrán, es el primer programa. Y es grabado, como sabrán, y lo que queremos decir, un saludo grande para todos los seguidores del grupo. Y bueno, ¿a quién quieren saludar? Bueno, yo por mi parte a mi familia y bueno, a todos mis amigos. Un saludo para todos los que nos conocen y que entren a la página de Facebook, que es La Tarde del 1, con el 1 en numerito, y nos escriban. Bueno, ahora lo vamos a dejar con un par de canciones. Y bueno, muchas gracias por escucharnos y no se olviden de escucharnos el domingo a las 7 de la tarde y el próximo jueves también a las 7 de la tarde por 93.5. Hasta la próxima. Y en el vaso brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por seguir queriéndote toda la vida. Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Brindo con emoción, pero también brindo.